martes 25 de diciembre, eventos al final del milenio. Escucha Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 9. ¿Qué eventos señalan el fin del milenio y qué oportunidad tiene Satanás? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Un cambio en las circunstancias libera a Satanás. La resurrección del resto de los muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Verso 5. La frase Gog y Magog se usa figuradamente, como en Ezequiel capítulo 38, verso 2, y describe a quienes Satanás pudo engañar, los impíos de todos los tiempos. Satanás inspirará a esta multitud universal para que se tome la ciudad de Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 9, sugiere que la ciudad, la Nueva Jerusalén, ya habrá descendido del cielo a la tierra y Satanás y sus huestes marcharán contra ella. Apocalipsis capítulo 21 contiene una descripción de la ciudad. Ya se dijo que el Apocalipsis no avanza en orden cronológico. Considera Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. ¿Cómo se expresa aquí la idea del juicio? ¿Cuál es la importancia de que el castigo final ocurra después de que los santos hayan estado involucrados en el juicio? Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Durante el milenio, los santos participan en un juicio donde se delibera y se revisan los casos de los perdidos de esta tierra y de los ángeles caídos. Este juicio es necesario en vista de la naturaleza cósmica del problema del pecado. La trayectoria de la rebelión del pecado ha sido el objeto de la preocupación y el interés por parte de otros mundos. Job capítulo 1, capítulo 2 y Efesios capítulo 3, verso 10. Todo el intervalo del pecado debe ser manejado de tal manera que los corazones y las mentes en todo el universo de Dios queden satisfechos con su tratamiento y la conclusión del pecado, con referencia particular al carácter de Dios. Los redimidos de la tierra necesitan entender los tratos de Dios con los que clamarán para que las rocas caigan sobre ellos y los escondan del rostro del que está sentado sobre el trono. Apocalipsis capítulo 6, verso 16. Deben estar totalmente satisfechos con la justicia de Dios en sus decisiones con respecto a los perdidos. Tratado de Teología Adventista, página 1044. ¿Qué dice acerca del carácter de Dios el que los redimidos participen en el juicio de los perdidos? ¿Cómo encuadra esta idea en la gran controversia?